Quando vieni te, quando te va, la li la la le la la, la li la li la. Quando vieni te, quando te va, aprimi la puerta, mamma, che diavolo mi va e va. Quando vieni te, quando te va, un mugeriengue perdivo che non lo podia incontrare. Quando vieni te, quando te va, la musica la tenia hace tiempo aquí en mi mente. Quando vieni te, quando te va, ahí viene mi tambolero, pero viene muy apurado. Cuando viniste, cuando te va, ábrele la puerta, mamá, que el diablo lo trata cao. Cuando viniste, cuando te va. Y dime cuándo viniste, y dime cuándo te va. Cuándo viniste, cuándo te va. Cuándo viniste, cuándo te va. Cuándo viniste, cuándo te va.